Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. No es ningún misterio. La voz que están escuchando, evidentemente, no es la de Jordi Fernández, que por motivos personales no ha podido asistir al estudio. Tampoco es la voz de José Manuel García Bautista, que por problemas bucales tampoco ha podido venir. Y tampoco, voy a redundar demasiado, es la voz de Jesús García. Pronto se incorporará al programa. A mi izquierda está Jorge Medina. Compañero, buenas noches. Buenas noches, compañero, ¿qué tal? En los controles, nuestro amigo Sebastián Marín. Y el que les habla, Alberto Luis Fernández. Y estos son Voces del Misterio. Como todas las semanas, vamos a escuchar ya las efemérides. Todo aquello que ocurrió tal día como hoy. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia. Un 5 de febrero. Porque en el año 506, Alarico II publica la Lex Romana Visigotorum. En el 789 se inicia la dinastía Idrisi en el Magreb. Y siglos más tarde, en 1576, Enrique de Navarra abjura del catolicismo en Tours. En 1816 se estrena en Roma El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Años después, en 1840, nace John Boyd Dunlop, inventor de los neumáticos de goma. 12 años después se inaugurará el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. En 1957, tal día como hoy, se promulga la nueva constitución en México tras la dictadura del general Santa Anna. En 1878 nace André Citroën, ingeniero francés, creador de la marca automovilística de su nombre. En 1881 muere Thomas Carlyle, escritor e historiador inglés. En 1883 se coloca la primera piedra de la cárcel modelo de Madrid. En 1887 se estrena La Scala de Milán la obra Otelo, de Verdi. Y 2 años después se interrumpen las obras en el Canal de Panamá, al deshacerse la Compañía Universal del Canal Interoceánico. Tal día como hoy se asiste a la botadura del acorazado España, primero de los barcos de guerra construidos tras los daños sufridos por la Armada Española en las guerras de Cuba y Filipinas. En 1915 Pancho Villa asume el poder militar y civil de México y un año después Enrico Caruso graba O Sole Mio para la Victor Company. En 1960 se inaugura en Meirín, cerca de Ginebra, el mayor acelerador de partículas mundial, un sincrotrón de 25 GW de potencia construido por Enserm. En 1960 también, tal día como hoy, Cuba y la URSS restablecen sus relaciones y firman en La Habana el acuerdo comercial. En 1965 es liberado Martin Luther King del arresto de los 4 días en Selma, Alabama, con 500 manifestantes antisegregacionistas. En 1971 los astronautas estadounidenses Alan Shepard y Edgar Mitchell se posan en la Luna con el módulo Antares. Tal día como hoy, un 5 de febrero, la URSS lanza a la astronave Soyuz TM-2 con 2 cosmonautas a bordo para poner en marcha una estación espacial permanente. Corría el año 1987. En 1993 fallece el cineasta Joseph Mankiewicz y en 1996 fallece el bailarín Antonio el Bailarín. Finalmente, en el año 2008 fallece a los 91 años en Holanda el gurú Marichi Marech Yogi, fundador del movimiento de meditación trascendental, guía espiritual de los Beatles en los años 60. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 5 de febrero en la historia. Bueno, y como cada año, la semana que viene tendremos la sexta Semana del Misterio en Sevilla. Y para hablar de ello tenemos a nuestro compañero, a nuestro guía, al director de este programa, a José Manuel García Bautista. José, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. ¿Cómo anda esa boca? Pues va mejorando. Perdonad, disculparme hoy que esté desde este lado de la radio y no desde ese, porque sabéis que debido al accidente que tuve hace más de un año, pues he andado de operaciones y bueno, ha habido una pequeña complicación que me ha imposibilitado estar esta noche ahí debido a una inflamación en la boca. Pero mejor, compañero, mejorando. Y antes de responderte a esa pregunta que me hacía, permíteme también que desde los micrófonos de Voces del Misterio mandemos un saludo y un abrazo a un compañero de la radio que ha visto cómo esta semana fallecía su madre, como es el caso de Jesús Jiménez Brasi, más conocido por ser el director de, en este caso, el programa de radio de La Rinconada, La Esfera, que ya dejó de emitirse hace unos años y que ha visto cómo, bueno, perdía a una madre, que es algo muy importante. Desde aquí nuestro abrazo también a Brasi. Y sí, te respondo ya. La Semana del Misterio, pues la Semana del Misterio comienza, como bien comentaba, la próxima semana, del 9 al 14 de febrero, en un horario que ya viene siendo habitual. Será desde las 10 de la noche hasta las 11 y media, 12 menos cuarto incluso, puede que algún día nos dé un poquito más tarde, porque el calor de la gente y los invitados pues haga que queramos estar allí un rato más a gusto, ¿verdad? Una semana que, como tú bien comentas, se viene ya repitiendo desde hace 6 años, 6 largos años que empezamos con esta locura maravillosa de traer a Sevilla lo más granado del panorama del misterio paranormal y de la historia y de la investigación, y que, como tantos otros años, se han querido sumar investigadores de Sevilla, que era muy importante tenerlos aquí, como investigadores de fuera de Sevilla, que siempre visten de calidad y siempre le dan un toque de lujo a esas jornadas que tratamos de hacer en la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla número 47. José, ¿dónde está el éxito? Porque cada año acude más público. Ya prácticamente vamos a tener, ¿no?, que poner con los números claustros estos en los que ya no cabe más gente en aquella sala de Don Cecilio. ¿Dónde está el secreto de ese éxito? Yo espero que no tengamos que poner números claustros, aunque sí es verdad que el año pasado hubo días que se registraron entradas de hasta 300 personas. Y bueno, eso ya son palabras mayores, más que nada porque también las personas que van allí deben de sentirse cómodas, ¿no? Entonces este año vamos a procurar por todos los medios que todo el que vaya se sienta cómodo. Se va a tratar de restringir el tema del tabaco, aunque yo sé que es complicado. El éxito, contestándote, enlazando todo, el éxito está en, primero, en que no pretendemos desde la Asociación Cultural Don Cecilio, con las que colaboramos nosotros, no pretendemos, en este caso, hacer unas jornadas del misterio al uso, ¿verdad? Una jornada del misterio como las que tenemos entendidas convencionalmente, con todo mi respeto. Simplemente tratamos de hacer algo diferente, algo más distendido, en un clima, en un entorno también que sea más grato, más cercano, que la gente se pueda acercar y todo el aficionado al misterio se pueda acercar a esos investigadores y puedan hablar con ellos de partir, porque en muchas ocasiones, bueno, pues realmente se trata de personas normales y corrientes que simplemente están en los medios y que se limitan a exponer puntos de vista, pero no por ello están más cercanos o más lejanos de todos aquellos que son amantes del misterio. Eso es importante, el lugar, el entorno, hacerlo como si fuera una tertulia en la cual lo que se pretende es que la persona se evoque aquellas tertulias del Café de Lyon, de la Ballena Alegre, del Madrid, de los años 60, y que se pueda tomar un café, se pueda tomar una cerveza, se pueda tomar una tapa de tortilla, se pueda tomar una tabla serrana, como lo decimos aquí, mientras que está escuchando a un ponente hablar de un tema que seguro le interesa. Yo creo que es todo, es el ambiente, es la forma, es el contexto, yo creo que es un poco todo ese cóctel que hemos logrado que esta Semana del Misterio, a Dios gracias, haya funcionado durante 6 años y los que le quedan, por supuesto. Permíteme, José, que salude a Jesús García, que se acaba de incorporar al estudio y que además quiere hacerte una pregunta. Buenas noches, José. Jesús, ¿qué tal, compañero? Bueno, hijo, tú sabes, con la prisa de siempre, siempre corriendo. El tráfico, que es muy malo, muy malo. José, el tráfico, amigo mío. El atajo, como tú bien sabes, siempre le coge la... Saludaré también a María Ángeles, que seguro que está por ahí cerquita. No está aquí, no está aquí esta noche. Esta noche no está con nosotros, no nos acompaña. Bueno, José, una cuestión. Este año el programa de estas jornadas, ¿cuál ha sido? A grosso modo, bueno, si quieres explayarte en alguno de los invitados, por supuesto, está autorizado. Pero así, una pluma, ¿qué programa nos tenéis preparado para este año? Pues este año hemos tratado de hacerlo variado. Hemos tratado también de que las personas que son de aquí de Sevilla, los investigadores de aquí de Sevilla, tengan también su hueco, aunque ya estaban en otros años representados por nosotros. Pero hemos querido que coja más peso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el martes día 9 por un fuera de serie, un amigo mío personal, que es Juan Manuel Miñarro, que nos va a hablar de la Sábana Santa, las últimas investigaciones y del pañolón de Oviedo. Porque fijaros que hace 6 años él abrió fuego con este tema y a él le va a tocar este año repetir. Pero repetir, ha habido tantas novedades en 6 años... Ha habido tantos progresos, ha habido tantas noticias revolucionarias nuevas, ha habido una incorporación tan absoluta por su parte a todo lo que es el mundo de la Sábana Santa y al mundo del pañolón de Oviedo, que es importante que se sepa todos esos avances y que aquí en Sevilla hay un pionero del mundo de la Sábana Santa, por supuesto, junto con Julio Marbizón, que son ambos compañeros míos del CES, del Centro Español de Sindonología. También el miércoles, otro fuera de serie, que es un amigo mío también personal, Emilio Carrillo. Y Emilio Carrillo, además, yo puedo presumir de su amistad y puedo presumir de que es una persona que tiene un bagaje cultural altísimo, un bagaje cultural que le va a permitir en esas jornadas del misterio, pues hablar y hablar cómodamente de la historia de Sevilla, de los misterios en la historia de Sevilla. Evidentemente con Emilio Carrillo podríamos estar hablando pues de cualquier tema horas y horas. Va a estar limitada su actuación a la de todos los compañeros que hacen esta Semana del Misterio, a 1 hora y media, a 2 horas. Pero nos va a saber a poco, porque es tan interesante lo que nos va a contar y sobre todo Sevilla, con lo importante que es eso. Pues va a ser que coja esa tradición de curiosidad, de historia, de anécdota. Yo creo que es una conferencia que no hay que perderse. El jueves tenemos citas todos los componentes de Voces del Misterio en Don Cecilio, porque aunque está anunciada la participación de Jordi y mía como Voces del Misterio, realmente Voces del Misterio lo que se trata es no hablar de psicofonía. Sabéis que hay un libro en la calle que se llama Voces del Misterio, pero no vamos a hablar de ese libro. Voces del Misterio es que vamos a hacer un programa de Voces del Misterio de aquí, de nuestra cadena, de la que nos aguanta desde hace ya 3 años, que se va a llamar Voces del Misterio y lo vamos a hacer desde allí, en directo, desde los salones de Don Cecilio. Va a tener 2 temas centrales, por supuesto, que son los que vamos a desarrollar Jordi y yo, hablando de plantas y el poder mágico de las plantas y de nazis, en este caso con mi persona, pero todos los componentes de Voces del Misterio tienen su cita allí. Jorge Medina para hablar de historia, ahora mismo se estará sorprendiendo porque no sabía nada. Alberto Luis Fernández y el amigo Jesús García que me habla, pues van a tener también su momento para hacer esa zona de misterio. No menos sorprendido. Y en este caso, el que no va a poder asistir es Sebastián Marín, que no va a ser, falta su concurso en ese día. Pero sí es verdad que vamos a hacer un programa en directo y vamos a hacer que las personas que allí se congreguen también participen. Yo creo que es importante, porque se han hecho programas o se han tratado de hacer programas de allí en directo, como el que se trató de hacer de Radio Nacional de España con Espacio en Blanco. Pero bueno, vamos a cometerlo de esa forma, a ver qué tal sale. Yo creo que bien, amigo. Uh-huh. Y además, el equipo de Voces del Misterio es sensacional. No puede ser mejor, José, no puede ser mejor. Es por lo menos el mejor que hemos podido reunir. Para mí es suficiente. Para mí es suficiente, os lo garantizo. Y bueno, el viernes tenemos a Jesús Callejo y a Carlos Canales, 2 de las CES de esa zona cero de La Rosa de los Vientos de Onda Cero, que es tan importante y, bueno, es tan vital para poder disfrutar también de la radio los sábados noche o los domingos noche. Ellos nos van a hablar de Toc Toc, ¿hay alguien ahí? Yo creo que vamos a hablar de fantasmas en un ambiente diferente y, desde luego, perderse esa conferencia es poco menos que un pecado mortal, porque os garantizo algo, nos vamos a divertir muchísimo con tanto con Jesús como con Carlos Canales. Pero, José, yo creo incluso que la guinda puede ser el domingo, ¿eh? El domingo es la guinda, pero antes tenemos que pasar por una cita ineludible, que es en este caso el sábado, que vendrán dos buenos amigos también, con muchísima calidad, como son Pedro Amorós, que lo vamos a tener en Sevilla, y Luis Mariano Fernández, que nos van a hablar de Belmes. Fijaros que hoy en Antena 3 he visto una noticia que decía que las caras de Belmes se estaban borrando, y que lo estaba borrando el agua de la lluvia. Fijaros qué noticia en Antena 3 en el telediario de las 3 de la tarde. Que se están borrando. Que se están borrando. Lo he visto, o sea, era una de las preguntas que te iba a hacer, en el sentido de que yo lo he visto en las noticias de Antena 3 al mediodía, y bueno, se está borrando porque la casa se está cayendo. Sí, y sí, efectivamente, su hijo... Es que la casa, había una imagen del tejado, hombre, y cuando llueve es lógico que no entre, que la persona que vaya a verlo mejor se moje fuera y no entre a la casa, porque la casa está Miguel Pereira la ha estado enseñando, como tú bien comentas, y efectivamente se está cayendo la casa, o por lo menos eso es lo que han tratado de comunicar a través del telediario. A mí me deja bastante sorprendido. Y bueno, y ya que el tema parece que está otra vez en el candelero, pues vamos a ver qué nos cuentan estos dos amigos, Luis Mariano Fernández, que conocemos todos y al que le tenemos un gran cariño en Sevilla, y alguien que se estrena en estas lides en esta Semana del Misterio, que es Pedro Amorós, el presidente de la CEIT, y en este caso yo creo que nos van a deleitar ambos porque tienen mucho que contarnos. José, ya para terminar, ese domingo apoteósico. El domingo apoteósico, el domingo, bueno. Puede ser, y vamos. El domingo va a ser apoteósico. Memorable. Porque tenemos a Juan José Revenga, documentalista de Televisión Española, y a un buen amigo, ambos son buenos amigos, pero también a Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Enigma, que nos van a hacer una crónica de su último viaje, en busca del Dorado, que les ha llevado desde Sudamérica hasta Norteamérica, desde Colombia hasta la ruta de Álvarez de Coronado, me saldrá, y van a buscar ese Dorado a través de esas pistas históricas. Pues ellos nos van a hablar. Esa será al mediodía, porque es un almuerzo conferencia, comienza a las 12. Entre medios, pues decirle que los que quieran participar, allí vamos a estar en Don Cecilio, pero es que hay algo interesante, que es que también van a estar presentes pues todos los conferenciantes que han estado esta semana, por lo tanto nos van a tener por allí andando, nos van a poder consultar, nos van a poder preguntar. Se va a presentar la revista digital Avalon, se va a presentar esa revista que está causando furor y que es de ámbito gratuito, todo el que lo quiera visitar pues que se asome a revistadigitalavalon.es y se va a presentar oficialmente desde allí. Y bueno, yo creo que va a ser una semana intensa y extensa. Seguro que sí, José, va a ser una semana tan o mejor que la del año pasado. José, muchos éxitos. Pues muchas gracias, compañero, que se os dé bien el programa y ánimo. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Objetos fuera de su tiempo. En este caso vamos a hablar sobre objetos voladores fuera de su tiempo, en la antigüedad. El primer objeto volador, más pesado que el aire y mecánico, se atribuye a los hermanos Wright en 1903. Eso sí, después de Clement Ader hiciera volar un avión en 1897 y no le fue reconocido a nivel mundial. Antes, el ingeniero alemán Lilienthal había hecho grandes avances en el campo de la aeronáutica al hacer volar sus planeadores. Lástima que se matara en su vuelo número 2000 en el año 1896. Los primeros hombres que se elevaron por los aires fueron los hermanos Montgolfier en globo en 1782. Antes de esto, el vuelo se consideraba como una imposibilidad, un sueño o una leyenda. En 1708, en Lisboa, un padre jesuita brasileño, de vuelta de Bolivia, solicitó oficialmente al rey de Portugal, João V, autorización para fabricar una máquina voladora, después de ponerle los beneficios que se podrían sacar de este nuevo invento. Estas hizo furor entre la monarquía, pero no llegó a verse ese sueño realizado. Aquella máquina voladora tendría capacidad para transformar a 12 hombres y recorrer 200 millas náuticas cada 24 horas, aproximadamente unos 15 kilómetros por hora. Ridículo hoy en día, pero muy considerable en aquella época. La respuesta fue favorable. Incluso el 17 de abril de 1709 se le otorgó una renta importante para sus trabajos. El fuselaje estaba hecho con placas de hierro, cubierta con esteras de paja. Dos globos de hierro llevando magnetitas apoyaban sobre columnas. Sobre la extraña red estaban sujetas numerosas perlas de ámbar, que por una operación secreta mantendrían la aeronave en el aire. El calor del sol sobre las esteras dispuestas a lo largo de la aeronave atraería a esta hacia el ámbar. El 5 de agosto, delante del rey y su corte, Bartolomé Lorenzo de Nassau hizo volar su máquina, que se quemó en el aire. El 30 de octubre hubo un nuevo ensayo con la góndola voladora, esta vez con éxito. Nombrado académico y capellán real, Guzmán tuvo que dejar sus ensayos a causa de la Inquisición, que tildó su invento de satánico. En 1961, el señor Doru Todorovicius, profesor de ciencias técnicas en la Universidad de Bucarest, sacó del olvido un antiguo manuscrito de la biblioteca de Sibiu, en Rumanía. El tercer cuaderno de este libro es la obra de Konrad Haas, jefe del depósito de artillería de Sibiu, entre 1550 y 1570. Este manuscrito es un informe sobre el lanzamiento de un cohete de varios cuerpos y de una lanza voladora. Son muchos los que ven en esto el precursor de los misiles modernos. Se dice que en 1555 millares de testigos presenciaron el experimento, que salió con éxito. Entre los inventos de Konrad Haas figuran dos cohetes de dos o tres cuerpos en 1529, casita voladora en 1536, sistema de ignición de los cuerpos con carburante sólido en 1555, aletas de estabilización en forma de alas delta en 1555. Se han encontrado en Bolivia, en Colombia y en América Central unas 20 joyas de oro fabricadas por los quimbayas, de unos 5 centímetros, fechadas entre los siglos V y XI. Han sido catalogadas oficialmente como reproducciones zoomorfas, un insecto o un pájaro. Sus alas están siempre situadas por encima del cuerpo. ¿Una raya? ¿No tienen aleta caudal? ¿Un pez volador? ¿No tienen nada que lo haga significativamente parecido? Tienen aletas en forma de ala de libélula, no en forma de ala delta. Al contrario del plano que se deriva de a los aviones, su aleta caudal es simétrica hacia arriba y hacia abajo. ¿Coincidencias? Guzmán fabricó su avión después de volver de Bolivia, país cerca del Perú, donde estaban situadas las famosas líneas de Nazca. En 1898 se encontró en una tumba de Saqqara, en Egipto, un objeto alado fechado en 200 años antes de Jesucristo. Puesto que los aviones no existían en el Egipto antiguo, fue catalogado como una figurita de ave de madera y clasificado bajo el número 6347, en la sección de juguetes, en el sótano del Museo del Cairo. Fue olvidado hasta 1969, cuando el doctor Cali Machilla, que estudiaba las maquetas de los antiguos egipcios, fue intrigado por esta ave tan rara. De formas aerodinámicas, parecidas a nuestros planeadores modernos, cuya cola es vertical y no horizontal. Tiene una inscripción que dice, donación de Amón, que era el dios del viento. El objeto de sicomoro ligero pesa 39 gramos, mide 14 centímetros de largo por 18 de envergadura. Sus alas tienen forma de un diedro inverso, lo que asegura una gran estabilidad durante el vuelo. Está perfectamente centrado. Su centro de gravedad está situado en la tercera parte de la cuerda del ala. Por tanto, podría llegar a volar. Como lo han demostrado las réplicas de balsa dotadas del sitio marcado en la cola, en una pieza hendida que hace de timón de profundidad. Ahora está catalogado como maqueta de avión igual que unos 15 artefactos alados, y fue exhibido en una exposición especial en la sala central del Museo del Cairo en 1972. Objetos voladores de la antigüedad. Impensable. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio @betisradio.com. Y continuamos avanzando por este camino del misterio esta noche de viernes en directo. Hoy vamos a entrevistar a Andrés Gómez Serrano, un experto investigador de campo. Su especialidad, los ovnis. Concentración en el campo de Gibraltar. Tiene un libro publicado que se titula 50 años de investigación en el campo de Gibraltar, de la editorial Antacara. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. Andrés, ¿cuántos años investigando este fenómeno en el campo de Gibraltar? Yo he perdido la cuenta ya. Ponle más de 60. Más de 60 años. Sí, mira, después de Manolo Zuna y de Antonio Rivera, pues detrás voy yo. Eso ya te puede iniciar en cuanto a como si me pregunta que la tengo. Vivencias, pues, me imagino que interminables, ¿verdad? ¿A qué? Vivencias. ¿Experiencias obtenidas en estas investigaciones? Madre de Dios, pues muchísimas. Cuéntanos alguna que sea más poderosa que otra. Hombre, eso ha llegado a... La primera que yo tuve en mi vida fue con 18 años. Estaba yo haciendo el servicio militar y yo ni fumaba ni bebía porque no soy persona de... No me gusta la bebida y fumar, pues... Fumé ya cuando era demasiado adulto, ¿no? Y resulta que yo estaba destinado en un campamento a 20 kilómetros de Algeciras. Yo pertenecía al regimiento Extremadura número 15, que ya ha desaparecido. Lo mandaron a Almería, ya ha desaparecido. Y me mandaron allí 3 meses en el campamento. Y allí la aventura que yo tuve es muy larga de contar porque... Aquello me hizo a mí cambiar de forma de vida, cambió mi carácter, cambió mi forma de ser y todavía estoy buscando respuestas de lo que a mí me ocurrió hace ahora, que fue en el 49, el 7 de julio de 1949. Ha llovido desde entonces. ¿Qué te sucedió, Andrés? Me sucedió en que allí habíamos dos personas, un tal Francisco que era de Granada, que era de la quinta norma, tenía ya más de 22 años, Y yo, estábamos destinados los dos en una gasolinera que estaba a 12 kilómetros de... Perdón, a menos de 10 kilómetros de la gasolinera, en plena carretera que va de la Almoraima en dirección a Ronda. Y estábamos de acuerdo los dos en que uno iba por la cena y el otro iba por el almuerzo al día siguiente. Ese día le tocó ir a por la cena a Francisco, que era una maravillosa persona. Era un hombre que no era muy... tú tenías que preguntarle las cosas para que te hablara o te contestara. Él no hablaba para nada, pero era muy buena persona. Y le tocó ahí. Entonces yo salí, porque tardábamos desde la gasolinera al campamento, pues unos 15 minutos, no más. Porque la carretera estaba sola, no había nadie, no había tráfico ninguno, porque en aquella época, ya te puedo imaginar, una carretera de segundo y tercer orden, que por allí no andaban nada más que los autobuses que iban a Ronda y algún que otro vehículo militar. Entonces yo me senté en una piedra que había en la puerta de la gasolinera que pesaba 185 kilos. Digo pesaba porque lo tenía grabado allí por otros centinelas que nos antecedieron a nosotros. Y había que tener el fusil, era un Mauser modelo 1918, que era enormemente pesado, pesaba 8 kilos y pico. Pero era un fusil muy certero. Y había que tener las balas en las recámaras, por aquello de los maquis que asaltaban los campamentos y todo esto para quitar la comida, que eso es lo que nos decían nosotros los oficiales en las teóricas, que ni maqui ni hostia, allí no mataban a nadie. El caso es que él se fue con las dos perolas para ir a recoger la comida a la cocina del campamento, y cuando ya se fue, al cabo de un buen rato de haberse marchado, estaba todo oscuro, y yo sentí que venían unas luces por la carretera, ya a lo lejos, a unos 200 o 300 metros de distancia, en línea recta que tenía la carretera, y que eran unas luces muy raras. Digo raras porque jamás en el tiempo que yo estuve allí en el campamento había visto de pasar vehículos de ningún tipo, ni de moto, ni bicicleta, ni coche, ni camiones, ni nada a aquella hora. Serían las 9:30, las 10 de la noche. ¿Y qué sucedió que marcó tanto tu vida? Pues te lo explico, porque esto es para escribir, ¿no?, un libro como el que yo he escrito, y otro, y para escribir unos capítulos enormes. Yo veo esas luces que se separaban de sí, pero que sin embargo tú sabes que una luz en el centro de la carretera distorsiona la luz hacia el arcén, a un lado y a otro. Esa carretera no tenía arcén, por supuesto, porque esta era antigua, ahora la han ensanchado un poquito, pero nada. El caso es que yo la veo que se parte en dos y luego en una. Y yo estaba sentado y no paraba de mirarla con curiosidad, porque yo decía, caramba, esto, a esta hora un coche, pero se le funde un faro, se enciende otro, total, yo haciendo mis cábalas de qué puñeta era aquello. El caso es que a medida que se acercaba, yo veía que el ruido desaparecía, hacía un levante enorme, como solo puede ocurrir aquí en la zona del estrecho, sí, en la Algeciras, Tarifa, todo esto. Las nubes las veía yo de pasar, con una rapidez enorme, el viento se movía, las hojas de los árboles, los grillos se escuchaban, y todo desapareció en un pisplas. No se movían los árboles, no había. Entonces, cuando me entró a mí un pánico horroroso, me entraron ganas de devolver, se me metió un pellizco en el estómago, y yo lo que quería era irme de allí. Cuando yo vi que se acercaba a unos 50 metros de donde yo estaba, yo lo que quería era salir corriendo, meterme en la garita de la gasolina y cerrar la puerta, del miedo que tenía, pero yo no me podía mover. No perdí la noción del tiempo. Yo veía todo lo que pasaba a mi alrededor. Los árboles se convirtieron en un verde esmeralda precioso, pero eran de cristal. Yo veía a través de los troncos de los árboles, los chaparros que hay allí. Veía a mis espaldas, que tenía yo la gasolinera y la puerta, veía las dos camas en su interior. Una era de Francisco y la otra era mía. La mesita que teníamos en el centro, que era el tronco de un árbol que estaba cortado, esa era la mesa que teníamos. La cocinita que teníamos allí al lado de la ventanita que daba a las pardas de la gasolinera. Y resulta que aquello era de cristal. Entonces, cuando aquello se acercó, pero yo lo que quería es desaparecer de allí. Veo que se acerca y a unos 3 metros de donde yo estaba se paró por 3, 4, 5 segundos. La piedra se levantó cerca de un metro, yo sentado encima de la piedra. Te estoy hablando de una piedra que 4 o 5 personas no podían con ella. Y resulta que se me cayó el mosquetón que yo tenía en ambas piernas, tenía el mosquetón, se cayó y la culata tropezó en el suelo y se disparó solo. Me pasó la bala rozando el parietal derecho, que me quemó los pelos de esta zona. Pero yo no sentí el estampido. Y es cierto que aquel mosquetón, todo el que ha servido en la vida militar y ha utilizado ese tipo de armas, sabe que el estampido se oye en 8 kilómetros a la redonda. Y aquí no se sintió nada. El mosquetón se quedó en el suelo y yo no sabía qué hacer, ni qué puñeta era aquello. De pronto fue a disparar para arriba, se abrió un círculo en las nubes por el cual subían las estrellas, y aquello se hizo, pero vamos, es decir, visto y no visto, y desapareció. Empecé a ver lucecitas de colores. Y resulta que a mí me dolía, claro, la parte de que me había quemado de la bala. Entonces cogí el mosquetón, abrí el cerrojo y salió la cápsula de la bala. Me di cuenta de que sí, el mosquetón, lo único que yo vi alrededor de la parte del parietal derecho mío fue el fogonazo que pegó el estampido aquí. Andrés, perdona, soy Jesús García. Una pregunta, de esa experiencia que nos estás comentando, ¿sabes si hay más testigos? ¿Te preocupaste por saber si alguien más había visto lo que tú habías visto? Sí, hombre, claro, te explico. ¿Y cuántas personas había? ¿O cuántas personas lo saben? ¿O cuántas personas lo vieron? Espera. Sí. Verlo no lo vio nadie. Sentirlo tampoco. Uh-huh. Porque ni siquiera Francisco, cuando yo me levanté, aquello ya se desapareció. Sí. Empezaron a sonar los grillos, el aire moviéndose todo. Uh-huh. Entonces yo pensé, y dije, me cago en la macho. ¿Esto qué puñeta es? Veo que venía Francisco por allá a lo lejos con las dos perolas. Cuando llegó Francisco y me dice, aquí está la comida, Andrés. Digo, mira, yo no tengo ganas de comer, pero la verdad, yo perdí el instantáneamente. Y mira que había hambre en aquella fecha, ¿eh? Estoy hablando un crío de 18 años que yo comía como una lima sorda. Pero bueno, se me quitó el apetito. Solo quería devolver por el pellizco que yo tenía en el estómago. Y me dice Francisco, y dice, ¿no tienes ganas? Digo, no, cómetela tú. Entonces le pregunto, miro yo mi reloj, un reloj que me había comprado mi madre, y le da un Tauni de estos antiguos, que había que darle cuerda con las manos, no era un reloj de estos que existen ahora, con pilas. Y resulta que veo el reloj y digo, coño, por las 11:30, las 11:30. Esto es que se ha parado y yo no me he dado cuenta. Entonces le pregunté a Francisco, digo, Francisco, ¿tú qué hora tienes? Y dice, onda, pues mira, se me ha parado el reloj. Y yo no me he dado cuenta, a las 11:10, exactamente en la misma hora que tenía el mío. Y jamás instalaron este tipo de relojes. Y cuando yo lo llevé, al cabo del tiempo, me lo guardé y lo llevé a un relojero, me dijo que estaba todo hundido por dentro, el reloj. Bueno, el caso es que yo no le conté nada a Francisco, solo le dije una cosa. Francisco, ¿tú has oído un estampido de un disparo? Y yo, no. Y digo, ¿cómo que no lo dije? No. Impresionante, Andrés, impresionante. La verdad es que después de 60 años y esa experiencia, tendrás tantas cosas que contar. Por desgracia, como tú bien sabes, el tiempo en la radio y en la televisión siempre es oro. Me gustaría que pudiéramos contar contigo para otra ocasión, Andrés, y que puedas desarrollar y contarnos más anécdotas de este tipo. Yo ibas a flipar. Yo lo que quisiera es que vinieran ustedes, si pueden. Pues no te quepa duda que nos ponemos de nuevo en contacto contigo. Lo intentaremos, y de alguna manera u otra daremos a conocer todas esas experiencias que tienes en tu haber. Bueno, es que yo he montado un museo. Sí, que sí. No le cobro nada a nadie por venir al museo. Lo sabemos. Andrés, un abrazo muy fuerte desde Sevilla. Vale, y que conste que cuando veas lo que yo firmé aquí en el año 69, en septiembre de los 69, vas a flipar. Iremos para ello, Andrés. Iremos a verte en persona. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Recién estrenada, Invictus cuenta la verídica historia de cómo Nelson Mandela unió sus esfuerzos con el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, François Pienaar, para ayudar a unir el país. El recién elegido presidente Mandela es consciente de que su nación sigue estando dividida tanto racial como económicamente debido a las secuelas del apartheid. Creyendo que puede unir a su pueblo a través del lenguaje universal del deporte, Mandela apoya al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando, con pocas probabilidades, participa en el Campeonato Mundial de 1995. Jorge, bella, hermosa historia y además con muchos condicionantes. Merece, es una película que merece muchísimo la pena verla, evidentemente. Yo tengo la suerte, más que la suerte, la suerte de poderla ver en un cine que a mí particularmente me encanta, que es el Cine Cervantes de Sevilla, un antiguo teatro remodelado en cine, pero que es una delicia ir a ver una película de ese lugar. Y evidentemente, como he dicho al comienzo, es una película que yo creo que todo aquel amante del cine no se debería perder. La dirección bajo el maestro Eastwood no tiene palabras, evidentemente, y la interpretación de Nelson Mandela por parte a cargo de Morgan Freeman, increíble. Además, es un parecido casi razonable. Parecido razonable. Casi razonable. Además, son amigos personales. Recuerdo que leyendo una entrevista que le hicieron a Morgan Freeman antes del estreno de la película, a mediados de enero, me comentaba que entablaron una muy buena amistad y quedaron en que siempre que uno de ellos estuviera al menos a 1,000 millas de distancia del otro, por viaje de negocios, por visitas a la ONU, como uh-huh. ha hecho, o a grandes presidentes y a multitud de naciones, como ha hecho Nelson Mandela, tenían que hacer lo posible por verse, tanto uh-huh. uno como otro. Es decir, cada vez que uno de los dos ha estado a esa distancia, ambos han intentado verse para seguir dándole forma a esa amistad. La historia cuenta la película cuenta la historia de un pueblo que totalmente separado, sobre todo a partir de los años 40, con el famoso apartheid, en el que se legisló para que los negros, indios, todo aquel que no fuera blanco, pues tuviera su lugar en la sociedad, su lugar, pues, del cual no podía salir. Es decir, estaban adscritos uh-huh. a ese gueto, o a ese barrio, o a ese trabajo, como había pasado en Estados Unidos desde el siglo XIX. Autobuses para negros, escuelas para negros, indios. De hecho, una de las experiencias que hace que Gandhi comience esa lucha es precisamente aquí, en Sudáfrica, donde tiene esa experiencia. Gandhi, que era una persona con un buen nivel cultural, pues lo obligaron a que dejara el asiento que ocupaba en una primera clase, si mal no recuerdo, en un tren en Sudáfrica. Fue a partir de entonces cuando comienza su lucha no violenta. Y la película simplemente expresa cómo Mandela se da cuenta que la única manera de no separar aún más los blancos de los negros era que todos remaran en una misma dirección. Una duda que siempre tengo, Jorge, quizá te rompo un poco los esquemas de lo que vamos a contar a continuación, pero siempre me ha saltado esa duda, porque has nombrado a dos personajes históricos que desde la paz han sido capaces de unir y capaces de liderar un pueblo. En el caso que nos ocupa hoy, lógicamente Nelson Mandela, vamos a aventurarnos un poco, vamos a teorizar. ¿Podemos pensar que este líder precisamente tomó el camino de la paz porque no pensaba que tuviera tantos recursos como para afrontar una revolución bélica en su país y así volver un poco la tortilla, entre comillas? En este caso es curioso porque comienza el periodo de Mandela. Es hijo de un jefe tribal, intenta estudiar, es expulsado de la facultad, no logra estudiar Derecho. Después la cárcel, se licencia en Derecho por una universidad inglesa. Era defensor de la no violencia hasta que llegó un momento en el que, evidentemente, la presión del Estado es tan grande que el Partido Nacional Africano decide actuar violentamente. También hay mucha trifulca entre diferentes sectores dentro del Partido Nacional Africano. Según parece, en una discusión con un grupo, con el Partido Comunista, que también se está formando, aprovechan, evidentemente, fue una excusa, evidentemente, aprovecharon para encarcelarlo, casi 27 años. Y es entonces, a partir de la entrada en la cárcel de Mandela, cuando él realmente se plantea, digamos que fue así una lucha personal de Mandela, el intentar primero que no consiguieran minarlo, moralmente, evidentemente, lo separaron de su familia, no le dejaron ir a asistir al entierro de un hijo suyo que murió durante un accidente, intentaron hacer que se escapara de la cárcel, un plan para que escapara, y en esa huida de la cárcel, evidentemente, matarlo y quitarse un problema de encima. Sin embargo, el servicio secreto británico hizo que eso no se produjera. Se ha casado 3 veces, la familia evidentemente se sentía, vamos, esa soledad más esas duras estancias en la cárcel, y esa dura estancia concretamente en la cárcel de Robben Island, una cárcel que está a unos 12 kilómetros de Ciudad del Cabo, que tiene un diámetro de un kilómetro. Y que ahí se dedicaban exclusivamente a extraer cal en una mina que poseía la isla. Pues evidentemente todo ese tiempo de soledad se dio cuenta que la única manera que tenía de conseguir eso era sobre todo a través de la negociación. Y evidentemente todo eso forjó el carácter de líder. Por ejemplo, una de las escenas que aparece en la película, de las que a mí evidentemente me hacen ver cómo era el personaje, era que él se levantaba diariamente, evidentemente porque así lo había hecho durante los años en la cárcel, a las 4 de la mañana. Se levantaba y él hacía la cama. O sea, era un animal de costumbre, y salía a pasear todas las mañanas. Todas las mañanas, con lo cual es un hombre que la cárcel evidentemente le hizo cambiar de actitud, evidentemente, y saber que la única manera era el diálogo. De hecho, el partido que aparece en la película, o el partido de rugby, el campeonato mundial de rugby que aparece en la película, él lo desde el comienzo ve algo que puede unir al país. De hecho, la camiseta de la selección nacional era del equipo del Springboks, el equipo de rugby, pero el equipo de los blancos. Entonces, intenta de todas las maneras posibles que a ver de qué manera podemos unir más al país. Sacan a la selección para que vaya a los barrios más pobres, que juegue con los niños. Sí, toda una campaña publicitaria para unificar. Su idea era unificar la nación y unificar que todos apoyaran a esa selección, que no apoyaran, evidentemente, como parece al principio, cuando juegan los Springboks contra la selección inglesa, que gana la selección inglesa, los blancos apoyando al equipo sudafricano, y los negros apoyando a la selección inglesa. Pero sí, es sobre todo la capacidad de pienso yo, la capacidad del personaje de intentar solucionar los problemas, pero de una manera, no por imposición, sino a través de los planteamientos que hacía, e intentar de alguna manera unir tanto a un lado, a unos y a otros, sabiendo él habiendo sido primera persona en esa lucha, y sabiendo, bueno, que lo intentaron matar en la cárcel, que le hicieron la vida imposible en la cárcel, pero intentar de alguna manera que ese odio no provocara una guerra civil. ¿Hasta qué punto logró su objetivo de unir al país? Hombre, todos los artículos que yo que he leído y toda la información que he podido conseguir, evidentemente, comentan que una vez que él dejó la presidencia, porque él evidentemente sí tenía claro que no se podía, pues perfectamente se hubiera podido quedar en la presidencia hasta que él hubiera querido, o lo hubieran nombrado presidente vitalicio, sin problema ninguno, lo hubiera conseguido, pero él evidentemente quería abrir a Sudáfrica a la democracia. Poner las bases, y evidentemente una vez que hubiera conseguido abrir el camino y asentar la nación, pues dejar esa labor a otro, cosa que evidentemente no es muy común en África. Internacionalmente, ¿qué es lo que Nelson Mandela ha aportado a su país? O sea, en cuanto a relaciones internacionales. Reconocimiento de la labor que se hizo, evidentemente, y ayuda externa, sin lugar a duda, para hacer que Sudáfrica, bueno, llegue de alguna manera a que den cuenta que es el país más desarrollado de África. Porque el régimen anterior, Mandela, había conseguido algo más para Sudáfrica. Hombre, el régimen anterior había conseguido, evidentemente, que los 3 millones de blancos vivieran como auténticos marajás. ¿Y internacionalmente? Hombre, hay que tener en cuenta que son el mayor productor de oro y, uh-huh, y diamantes del mundo. Sí. Con lo cual, conocido en el mundo de los negocios, sí es. Uh-huh. Claro, el problema es que, por ejemplo, hay en la actualidad que, bueno, que sigue habiendo una gran cantidad de delincuencia, uh-huh, delincuencia, asesinato, inseguridad. Se conseguirá algo, evidentemente, con el paso de los años, con los nuevos gobiernos que llegan, con la celebración del Campeonato del Mundo, pues esa es la idea que tienen, evidentemente, pero es el único país en África que se ha podido tener en cuenta para que organice un Campeonato del Mundo. Uh-huh. El único país en África, repito. Uh-huh. Y bueno, guste más o menos, ha estado gobernado por blancos hasta hace relativamente poco tiempo. Jorge. Por Boers, por herederos holandeses, en fin, que sería, sería un poquito complicado de... Sí, dime. Morgan Freeman, el eterno secundario. Espectacular. Por fin el papel de su vida. Esperado, deseado. A mí Morgan buscado. Freeman. Morgan Freeman, evidentemente, el papel de su vida, porque además un papel que él, al ser amigo personal de Morgan Freeman, era el papel buscado por Morgan Freeman, y que evidentemente un papel que borda interpretando a Mandela o a Madiba, como lo conocían, esa amabilidad con la que él, la primera escena cuando él llega al gobierno a la sede del gobierno de Botha primero y después de Leclerc. Botha era el presidente que le dio un derrame cerebral y fue sustituido por Leclerc, que es el que llega a un acuerdo Mandela y el liberado Mandela. Uh-huh. Todos piensan, bueno, va a llegar aquí y nos va a echar. Sin embargo, reúne a todos, que todos sois necesarios para llevar a buen término la idea que tengo de país. Yo no quiero coger la revancha. Uh-huh. Y así, de hecho, así lo hizo Nelson Mandela, sin duda otro gran hombre que cambió la historia. Y hemos recuperado para todos los oyentes el informativo del misterio. Una vez más. Ponte en contacto con nosotros. Voces del misterio. @betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas. Por ejemplo, los incas, se ha descubierto que practicaron la decapitación ritual. Y es que el hallazgo de 3 cráneos en un centro ceremonial cercano a la ciudad de Cusco ha llevado a pensar a los investigadores que posiblemente los antiguos incas practicaron terribles decapitaciones rituales con sus enemigos. Y no solo eso, nos acercaremos también a un enigmático desmayo múltiple en pleno vuelo o a los sorprendentes espectáculos celestes. También tenemos un menú macabro. Recordaremos la figura del fallecido Javier Musquera para finalizar con una antigua civilización amazónica desconocida. Aquí comienza nuestro informativo del misterio. Comentábamos anteriormente un enigmático desmayo múltiple, porque así ha sido. 6 personas que viajaban en octubre en un vuelo de la British Airways procedente de los Estados Unidos tuvieron que ser atendidos en el aeropuerto de Heathrow tras haber sufrido un desmayo a bordo de la aeronave. Las autoridades británicas están investigando las causas de la extraña pérdida de conciencia.

determinaron hechos tan importantes como las estaciones del año, las mareas, los cambios de personalidad con respecto a las posiciones de las estrellas en el cielo. La bóveda celeste siempre ha acompañado al hombre en toda su historia. La sinfonía de los planetas, Jesús. Buenas noches. Bueno, esto sí que es meternos en el misterio de lleno y haciendo honor a este programa en Voces del Misterio. Vamos a tener que abrir nuestros sentidos, sobre todo el del oído. Pero lo que vamos a oír dentro de unos minutos nos va a parecer tan mágico que yo aconsejaría a nuestros oyentes que se relajaran por un instante cuando vayamos a poner esos audios, se relajaran por un instante y realmente sintieran, colocamos ahí, la majestuosidad del hecho. Si te parece, Jesús, vamos a atenuar un poco las luces del estudio. Sí, sí, sí, por supuesto. Para que no solo los oyentes disfruten, vamos a disfrutar nosotros también de claro estos maravillosos. Vamos sonidos. A hacer un viaje por el tiempo. Vamos a ir al pasado, pero no muy atrás en el tiempo. Tú bien decías que el hombre miraba las estrellas, miraba hacia el cielo y decía, bueno, ¿y esas lucecitas qué son? Después veía que esas lucecitas, como tú bien decías, tenían relación con las estaciones del año. Se sabía cuándo se sembraba, cuándo los animales pues podían concebir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Más adelante se comenzó a desarrollar la capacidad de pensar del ser humano y, por supuesto, con ello pues se comenzaron a hacer preguntas. Bueno, esas lucecitas, vaya, la veo muy pequeñita, pero ¿en realidad se podría ver más cerca? Pues sí, ahí tenemos a inventores, como el propio Galileo, que comenzó a estudiar una serie de lentes. Vamos a ver esos puntitos más cerquita, porque eso tiene que ser algo, o sea, hay que eso que cambia, no sé qué, de noche. Y, oh sorpresón, se dieron cuenta que gran parte de esas lucecitas tenían un tamaño y que además se podía deslumbrar una serie de colores. Después en el tiempo, por primera vez se determinó que Júpiter tenía otra serie de puntitos que giraban alrededor, 4 en aquel entonces. Y este hombre dijo, es que la Tierra tiene que viajar alrededor de algo más, porque si no, no tendría sentido que un planeta tuviera a su alrededor también otros planetitas pequeños. Fíjate, terminó el propio hombre, terminó un poquito perjudicado con esto de decir... Amenazado. Perjudicado. Bueno, pues seguimos con la historia de esa observación de las estrellas. Cada vez se va desarrollando mucho más los instrumentos de visión, los telescopios. Cada vez se iban incorporando nuevas lentes y eso iba atrapando mucho más en nuestra mente esas imágenes de esas esferas que estaban a nuestro alrededor de nuestro planeta Tierra y que viajábamos todos juntos, todas esas esferas junto con nuestro pequeñito planeta alrededor de nuestro Sol. Y seguimos en la historia y comenzamos a hacer una serie de preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué un planeta tiene un color así rojizo, el otro más azulado, el otro con una serie de franjitas? ¿Por qué? ¿Qué eran aquellas cosas que parecían como anillos que estaban alrededor de otro de los planetas? ¿Qué era aquello? No se sabía bien qué es lo que pasa, pero seguíamos desarrollándolo en la historia. Y está aquí como un acontecimiento que cambió el rumbo de la humanidad. No ya los telescopios, que obviamente nos dieron muchísimos datos, los radiotelescopios también, en aquellos primitivos, estamos hablando de la década de los 50, 70... del siglo pasado, lógicamente. Deseamos más. El hombre siempre ha estado ávido de ver qué es lo que... Eso que está viendo, verlo más cerca. Y tener más datos, y olerlo, y tocarlo. La curiosidad, muy exacto, curioso. El hombre exacto. es un animal curioso. Eso es. Y, por supuesto, saber si esas teorías que se tenían, por ejemplo, aquel Carl Sagan que divagaba sobre la posibilidad de la atmósfera en Venus, que no sabía ni siquiera si tenía atmósfera Venus y si lo tenía como era. En fin, estamos hablando de Carl Sagan, que ni siquiera sabía con los datos que tenía si realmente Venus, planeta cercano, tenía una atmósfera que pudiera medianamente albergar incluso vida. Este hombre desde muy jovencito, gracias a esas series y esos cómics de ciencia ficción estadounidenses sobre objetos volantes que vienen del espacio, pues hombre, esa serie y esos cómics, lógicamente, eran todo era invasión. Y Carl Sagan pensaba, hombre, ¿por qué? ¿Por qué invasión? Bueno, pues con esa idea se siguió desarrollando en el mundo de la astronomía, no astrología, astronomía, que es lo que nos ocupa esta noche. Y ya, como digo, la carrera espacial, y llega el hombre y logra su sueño, ir al espacio, más concretamente ahí al ladito, a una cosa brillante esférica que tenemos ahí que de vez en cuando se pone muy grande por la noche, se llama Luna, va corriendo y llega allí al espacio. ¿Cuántos millones de personas llegaron incluso a llorar de emoción cuando vieron al primer hombre pisar la luna? Cuando vieron su bueno, su sueño, compartido con el de ese señor que estaba allá arriba, cumplido. Por primera vez, el hombre podía, hombre, no sentir con las manos, pero sentir bajo sus pies otro terreno que no era la luna, la Tierra. Eso supuso un cambio radical a nivel científico y comenzaron a realizarse ciertas ideas, como por ejemplo una que se propuso por parte de la NASA al Parlamento, poco después de pisar de hombre a la Luna, en la emoción del momento, que era ya enviar un hombre a Marte, a Venus, y se puede más allá. Obviamente el Parlamento dijo, espera, cabeza de la Luna, machote para vivir vuelta a la Tierra, que eso no se puede hacer, que no hay presupuesto suficiente. Y sin embargo, como digo, las preguntas continuaban. ¿Y cómo es? ¿Y por qué? ¿Y tiene atmósfera? ¿Y qué, por qué esas manchas en Júpiter, esa mancha roja que hay ahí, eso qué es? ¿Y por qué Saturno los anillos? ¿Y tendrá muchas lunas Saturno? Seguimos viajando un poquitín en el tiempo. 1977. Un poquitín antes, en el 72, se lanzaron dos sondas. Las Pioneer. La Pioneer 10 y la Pioneer 11. Cuya misión era visitar dos planetas los más grandes de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, en algo que en principio el estamento político y la sociedad no entendían. Se iba simplemente a tomar algunos datos que servirían en el futuro para otro tipo de misiones. Algo un poco incoherente. Mientras, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA se estaba trabajando en otro proyecto. El que nos ocupa esta noche. El proyecto Voyager. Ese es el proyecto de verdad que estaba escondido detrás de las Pioneer. Bueno, pues se lanzan las Pioneer allí a Saturno y a Júpiter. Y comienzan a darnos datos, muchos datos. Claro, en aquel momento, estamos hablando del 72, pues bueno, supuso un hito histórico y además había unos instrumentos de medida un poquito rudimentarios, no tenía por supuesto ni siquiera el ordenador, es que no tenía nada, un instrumento de medida que mandaba datos a la Tierra y poco más. Y tenía una cosa que generó una gran controversia, una placa, una plaquita en la cual había grabado un sistema solar, unas referencias a un punto central como si fuera una araña, desde cada uno de los púlsares cercanos a la Tierra, y lo que de verdad creó verdadera conmoción en todos los Estados Unidos, que era la figura dibujada de un hombre y una mujer desnudos. Y dio controversia por lo siguiente. Antiguamente el Washington Post tenía 4 ediciones. Bien, en la primera edición aparecía la placa tal y como estaba. Y conforme iban editando el periódico, iban desapareciendo el sexo de estos dos personajes, hasta que se ve un dibujo por la noche, a la última de la tarde, donde no aparece el sexo ni del hombre ni de la mujer. Y eso sí, muchísimas cartas de quejas entre ellas, algunas personas se atrevían a decir que cómo era posible que el gobierno de los Estados Unidos dedicara dinero para enviar al espacio imagen pornográfica. Imaginaos, o sea, los retrógrados de la mente de algunas personas. Estaban esos artículos en el Washington Post. Yo he podido verlo y la verdad es que te ríes, te partes de risa, pero de forma muy seria, ¿eh? Que eso era un ultraje contra la humanidad y, por supuesto, contra el gobierno de los Estados Unidos. Que no se podían mandar imágenes pornográficas al espacio. Como si un extraterrestre fuera a decir, vete totalmente, ¿eh? Bueno, es un poco anecdótico, pero realmente, fue apasionante. Esos datos que mandaron hicieron trabajar al Departamento de Propulsión a Chorro día y noche para preparar las Voyager, lo que realmente nos interesa esta noche, las Voyager. Y fueron al espacio, ¿y qué es lo que nos mandaron? Aparte de unas imágenes apasionantes y unos datos realmente escalofriantes, como muchísimas lunas de Júpiter que no se observaban desde la Tierra, o por qué ese remolino, que en realidad es una tormenta eterna que tiene Júpiter, los anillos de más de Saturno, que conocemos ahora, que antes se pensaba que era uno, dos o tres y poco más. Aparte de eso, nos mandaron algo que, y ahora sí, vamos a bajar la luz, vamos a subir el volumen del receptor y vamos a escuchar algo que es apasionante, emocionante y escalofriante al mismo tiempo, que son los sonidos de los planetas. Imaginemos por un instante que podemos viajar al espacio sin traje espacial y podemos acercarnos a estos planetas y podemos escuchar cómo suenan en el espacio. El primero que vamos a escuchar es nuestro Sol. No parte de la sonda de Voyager, pero bueno, es más reciente, pero también es muy apasionante. Así suena nuestro Sol en el espacio. Vamos a escuchar unos 30 segunditos más o menos cada uno de los sonidos. Este es nuestro sol. ¿Cómo suena nuestro sol? Ahora sí vamos a ir con los archivos que nos envió, con los audios que nos envió la sonda Voyager. Concretamente, cuando se acercó a Júpiter y los micrófonos de esa sonda captaron esto. Como si quisieran expresar algo. Es sinfonía del espacio. Es, imagina, este sonido se lo puede poner uno tranquilamente de noche y yo creo, bueno, que el más asustado se asustará, pero el que le guste el sonido así se puede incluso quedar dormido con este sonido. El siguiente, también de esta misma sonda, es de Saturno. Así suena Saturno desde cerquita. Ese era Saturno, desde el espacio, desde cerquita, desde muy cerquita. La forma de obtener estos sonidos, acercarse la sonda lo más posible, sí, al planeta, supongo. Exacto, ¿no? Y obtener de alguna forma el sonido de ese planeta, cómo suena en el espacio, qué es lo que desprende al espacio. Sí, exactamente, el sonido que recoge en el espacio, no dentro del planeta. Eso es un viaje apasionante, porque de verdad que es increíble, te imaginas allí cómo está. Vámonos ahora hasta Urano. Un planeta de los dos gemelos y, bueno, el planeta azul. Vamos a escuchar a Urano. Y bueno, vamos a ver, porque claro, cuando se llevó allí la sonda, se dio cuenta, se encontró una sorpresa, y es que Urano tenía anillos. Y claro, pues dijeron, oye, ya que tenemos sonido de todo, vamos a ver los sonidos de los anillos, vamos a oír el sonido de los anillos de Urano. Bueno, vamos ahora con el penúltimo de nuestros planetas del sistema solar, porque yo sigo considerando que Plutón es un planeta, ¿eh? Al menos en mi modesta opinión lo sigue siendo. Vámonos ahora a Neptuno. Vamos a escuchar cómo suena Neptuno desde cerquita. Sí, nos queda... yo no sabía qué planeta estoy diciendo, qué planeta es el que nos queda ahora mismo. El planeta Tierra. Ay, también, sí, tenemos un sonido del planeta Tierra. Se van a sorprender. Recuerden, por favor, todos los que hemos escuchado hasta ahora mismo. Recuérdenlo, ténganlo en su memoria. Y ahora, escuchen esto. como pueden comprobar, somos los más escandalosos del sistema solar. Los más escandalosos del sistema solar. Es un viaje apasionante. Yo creo que el viaje a través del oído, por el espacio, por supuesto imaginándonos, teniendo la imagen de ese planeta en nuestra mente, pues nos hace viajar realmente y saber que, como decía Carl Sagan cuando hizo la fotografía, la Voyager, desde Plutón, de la Tierra, ese puntito azul que hay allí, hay que cuidarlo. Y cuando ves esa fotografía y oyes estos sonidos, ves realmente lo pequeño que eres y lo insignificante de tanto odio y tantos acontecimientos desgraciados de nuestro planeta. Sin duda, estamos empezando a comenzar a conocer este universo que tenemos allí arriba y lo que nos queda. Sí. Y hoy en nuestra Biblioteca de Alejandría, permítame que le presente un libro singular, inusual diría yo. Se trata de Extrañas historias de un periodista, de José María Armengou Marsans. Y es un libro que publicó Ediciones Karma 7. En él va a encontrar toda una compilación de lo inusual, de lo extraño, rescatada por este periodista. Desde las psicofonías, que para él son las grabaciones en cinta magnética de sonidos, golpes o voces, sin que nadie medie al realizarla, pero que él se preguntaba, ¿conoce usted de alguna psicofonía en la que han quedado grabadas sonidos de repicar de campana? Así también nos habla de María de Moctezuma, que vivió y murió en Toloriú, en Casa Bima, una gran masía caserón al pie de la Sierra de Cadí. En pleno Pirineo, aún se busca el tesoro de esta princesa azteca por aquellas tierras. Es posible que a nivel no determinado pueda darse el fenómeno telepático entre un hombre y un animal, pues también lo tocaba a José María Armengou en este libro, en Extrañas historias de un periodista. Desde siempre también le fascinó el campo de los ovnis como objetos extraterrestres, y se comentó mucho aquellos hombres vestidos de negro u hombres de negro, y trataba de buscarle respuestas en este libro. También se acercaba al fenómeno de los póster gay y daba un completo repaso a toda una fenomenología paranormal, a cual más atractiva y atrayente. Decía José María Armengou: querido lector y amigo, en este libro podrá usted leer las historias vividas por un periodista. Historias extrañas pero esotéricas, por demás, que le harán vibrar de emoción y que sin lugar a dudas son reales. El autor es periodista titulado por la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona y Madrid en 1956. Su primer contacto con el campo editorial y periodístico lo es fundando la revista Acordada, 1954, de la que fue editor y director hasta 1973. Fundó, dirigió y editó asimismo las revistas Catalunya Sky del año 1962 a 1973, Geo y Biocars hasta el año 1973 y Cerdanya hasta 1971. Fue subdirector de la revista Algo y director de la revista Karma 7. Fue autor de libros como Exploraciones Subterráneas, Guía Automovilística de la Cataluña, Guía Automovilista de Castilla, La Incógnita del Mundo Subterráneo o Las Guías Turísticas de Cataluña y Cataluña Hoy. Colaboró semanalmente en los diarios barceloneses El Noticiario Universal y Diario de Barcelona. Fue premio de Turismo de Periodismo por Madrid en el año 1956 y premio Pirineos de la Unión Turística del Pirineo en 1965. Fue comendador de la Orden del Temple, aunque mayormente y pese a sus numerosos títulos es considerado el primer periodista español divulgador del tema esotérico de nuestra nación. Y esta obra, su premier en estas lides, las Extrañas historias de un periodista, donde además el autor se recrea, cómo no, narrándonos esas experiencias psicofónicas, la aventura fantástica en busca del tesoro azteca en plenos Pirineos,

You're looking for words, you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your acts, you turn bright like.